Están todos invitados a participar y a compartir en el ciclo de coloquios por una sociedad no sexista. Para hablar de los distintos temas relacionados al sexismo y a la violencia patriarcal. El 14 de junio, de las 6 a las 8 horas, se expondrá el tema sobre las mujeres en el mundo del trabajo. El 21 de junio, de las 6 a las 8, sobre el tema de la academia y el género. El 28 de junio, de las 6 a las 8, por una educación no sexista. El 5 de julio, de las 3 a las 5 horas, sobre la violencia sexual. Eventos organizados por los estudiantes y académicos de pre-postgrado de la Escuela de Psicología de la PUCB. Les esperan en la Sala 4A, Campus Sausalito, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Santa Inés en Viña del Mar. Compartan y vengan al evento con sus amigos. Por una sociedad más justa y no sexista.